Los años han pasado y los inmortales siguen arrasando sobre cielo, tierra y mar. Pelean por su conquista. Hasta el final, la batalla es su destino. Han perdido algunos, pero su fuerza es igual. Se destapó el misterio y tiemblan hoy. Llegó el hombre que hace bailar a la guía. Siendo así rapero, piensen uno, no vaya a despertar. Mirado mal, se destapó el misterio y tiemblan hoy. Llegó el hombre que hace bailar a la guía. Bailar a la guía. Siendo así rapero, piensen uno, no vaya a despertar. Mirado mal. Ustedes son como Japón cuando atacó a Hawái. Despertaron a un gigante Pai, mi nombre es Sai. Es Y, al mero mero, el rey del dembow. Y nadie me lo niega. ¿Quieres neo drum lines con tu flow? Just let me know, Pai, I'll make it yours. Hazte la vuelta y respire profundo. Pídele a Dios que no te vaya a hundir el puyo. Yo le huyo a los cantantes baratos, gánster de estudios que solo hacen garabato, gritando en el micrófono, hablando pajas. Que cuando yo los miro, ellos no hacen nada. Están comprometidos a mí a muerte. ¿Quieres alarma de esta? Pues vente. Hey yo, hierba, calma la lengua. No soy yo el que habla de tu padre, Cruceta. Se destapó el misterio y tiemblan hoy. Llegó el hombre que hace bailar a la guía. Bailar a la guía. Siendo así rapero, piensen uno, no vaya a despertar. Mirado mal. Se destapó el misterio y tiemblan hoy. Llegó el hombre que hace bailar a la guía. Bailar a la guía. Siendo así rapero, piensen uno, no vaya a despertar. Mirado mal. Soy como Judas Jesucristo, miente si lo he visto. Que la preciso y entregar el veredicto. Hey yo, Kila, no me puedes ignorar. Mi presencia te mantiene bien quieto, pa. Yo lo vi desde que te conocí, que el talento estaba ahí, pero yo te pulí. Hablas de la fama que daba, Max, tú no eres nada. Sin la flota tú no tienes pana que valga. Trayectoria te falta, producciones que salgan. Una vez ahí podrás hablar de batallas. Te crees Dios repartiendo todo el pan. ¿Qué haces con el Templo Clan? Te le diste vuelta a tu propio ser. Vendiste el alma al diablo pa' poder vender. Si el templo te diera, ¿qué dijera? ¿No eras tú el gran que la balacera? Se destapó el misterio y tiemblan hoy. Tiemblan hoy. Llegó el hombre que hace bailar a la guía. Bailar a la guía. Siendo así rapero, piensen uno, no vaya a despertar. Se destapó el misterio y tiemblan hoy. Tiemblan hoy. Llegó el hombre que hace bailar a la guía. Bailar a la guía. Siendo así rapero, piensen uno, no vaya a despertar. Mirado mal. Ustedes son como Japón cuando atacó a Hawái. Despertaron a un gigante, Pai.